mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y vamos a ver cómo están los resultados de la jornada número 11 que comenzó el viernes pasado. Puebla le ganó 1-0 al Guadalajara, que estaba jugando bien hasta en ese momento. Y el Atlético de San Luis que le ganó 2-0 al Querétaro. El sábado, el León le gana 1-0 al Atlas y Cruz Azul le gana 1-0 a Pumas. Después América le ganó 2-0 a Tigres. Toluca el domingo le gana 4-1 al Mazatlán, que tuvo un jugador expulsado. Santos le ganó 3-2 a Tijuana. Monterrey 2-1 a Pachuca. Y Necaxa y Juárez empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Monterrey está en primer lugar, Toluca segundo con 21, Monterrey tiene 28 puntos, Tigres tiene 21, Guadalajara tiene 21, América tiene 20, está en quinto, ahorita estaría fuera de esos primeros 4 lugares, que tiene pase directo a cuartos de final. Entonces estaría en la liguilla, o en el octavos de final para entrar a la liguilla. Y Pachuca con 19 está en sexto, León tiene 18, Santos 15, Cruz Azul 13 con esa victoria sobre Pumas, subió al número 9, al renglón número 9, entre los equipos que sí estarán en la liguilla. Puebla 13, Juárez 12, Atlético San Luis 12, después fuera de estos puestos está Tijuana con 11, Pumas 11, Necaxa 9, Atlas 9, Querétaro 8 y Mazatlán 4. Lo que quiere decir que la mayoría de los equipos que perdieron están hasta abajo. Algunos también arriba, ¿no? O sea, Tigres perdió, Guadalajara perdió. Es impresionante. Y bueno, los partidos de la jornada número 12 comenzará entonces con los partidos del viernes: Puebla contra Atlas, Mazatlán contra Necaxa y Tijuana contra Toluca. Pues el sábado, Cruz Azul contra el Atlético de San Luis, Tigres contra Monterrey, Guadalajara contra el América, el Super Clásico, bueno, el Clásico. Después el domingo, Pumas contra Pachuca, Querétaro contra Juárez y León contra Santos. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar a la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Y estos son los resultados de la jornada número 25 que comenzó el viernes pasado. Cádiz y Getafe empataron 2-2 con un jugador expulsado de Getafe. Después el sábado, Real Madrid le ganó 3-1 al Español. Real Valladolid 1-1 con Elche. El Real Valladolid tuvo a 2 expulsados en ese partido. Celta de Vigo 3-0 al Rayo Vallecano. Valencia le gana 1-0 al Osasuna. El domingo, Mallorca y Real Sociedad empataron 1-1, aunque la Real Sociedad tuvo un jugador expulsado. Sevilla tuvo un triunfo, 2-1 sobre Almería. Betis y Villarreal empataron 1-1. Barcelona le ganó 1-0 al Atleti. Y el lunes por la noche el Atlético de Madrid le ganó 1-0 a Girona. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Barcelona está en primer lugar con 65, Real Madrid tiene 56, el Atlético de Madrid 48, la Real Sociedad 45, Real Betis 42. Está en el quinto lugar. Ese puesto directo a la Europa League sería de Real Betis ahorita. Y en sexto lugar tendría que jugar un playoff, un pase para entrar a la Europa League, y es el Villarreal con 38 puntos. Fuera de puestos de competencia europea está Rayo Vallecano con 35, Osasuna tiene 34, Atleti tiene 33, Mallorca 32, Celta Vigo 31, Girona 30, Sevilla 28, Real Valladolid 28, Español 27, Cádiz 27, Valencia 26, Getafe está en puestos de descenso con 26, Almería tiene 25 y Elche 13. Y los partidos de la jornada 26 comenzarán el día viernes con el partido Real Valladolid contra Atleti. Después el sábado Almería se enfrenta al Cádiz, el Rayo Vallecano contra Girona. Este partido, bueno, se ve, es de los partidos que está entre los equipos de abajo. Después el Español contra Celta de Vigo, el Atlético de Madrid contra Valencia, el domingo Real Betis contra Mallorca, Osasuna contra Villarreal, Real Sociedad contra Elche, Getafe contra Sevilla y el superclásico Barcelona contra Real Madrid es también el domingo. Entonces eso va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel, perdón, probablemente en el mundo. Después viene la Premier League. Y estos son los resultados del día de hoy. Brighton le ganó 1-0 al Crystal Palace. Y Brentford le ganó 2-0 al Southampton. La jornada 27, el resto de los partidos, entonces, son del sábado. Estos son los partidos del sábado. Bournemouth le ganó 1-0 al Liverpool. Tottenham le ganó 3-1 al Nottingham Forest. Chelsea le gana 3-1 al Leicester. El Brighton y Leeds United empataron 2-2. Everton le ganó 1-0 al Brentford. Manchester City 1-0 al Crystal Palace. Después, el día domingo, West Ham le empató 1-1 a Aston Villa. Y Manchester United empató 0-0 con Southampton, con un jugador expulsado de Manchester United. Arsenal le gana 3-0 al Fulham. Y Newcastle le ganó 2-1 a Wolves. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Arsenal está en primero con 66, Manchester City tiene 61, Manchester United 50, Tottenham tiene 48, Newcastle tiene 44. En quinto lugar y fuera de puestos de competencia europea por ahora está Liverpool, que tiene 42 puntos, Brighton tiene 42, Brentford 41, Fulham 39, Chelsea tiene 37, Aston Villa tiene 35, Crystal Palace tiene 27, Wolves 27, Nottingham Forest 26, Everton tiene 25, Leicester 24, West Ham 24. En puestos de descenso está Bournemouth con 24, Leeds United con 23 y Southampton tiene 22 puntos. Los partidos de la jornada 28 comenzarán el viernes con el partido de Nottingham Forest contra Newcastle. Después el sábado Aston Villa se enfrenta a Bournemouth, el Brentford se enfrenta a Leicester, el Liverpool contra Fulham fue aplazado. También el mismo día está Southampton contra Tottenham, el Wolves contra Leeds United, Chelsea contra el Everton, el domingo Arsenal contra Crystal Palace, y los otros dos partidos fueron aplazados, Brighton contra Manchester United y Manchester City contra West Ham. Y eso va a ser todo por la Liga Premier, fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 24. Comenzó el viernes pasado con el partido Bochum, que le gana 2-0 al Colonia. Y el sábado, Leipzig le gana 3-0 al Borussia Mönchengladbach. Hertha y Mainz empataron 1-1. El Stuttgart y Eintracht Frankfurt 1-1. Bayern München le gana 5-3 al Augsburgo. El Schalke y Borussia Dortmund empataron 2-2. El Friburgo le gana 2-1 al Hoffenheim, con un jugador expulsado del Hoffenheim. El Bayer Leverkusen le gana 3-2 al Werder Bremen. Y el Wolfsburgo le empató 1-1 a Union Berlin. Con esto, la tabla está de la siguiente forma. Bayern München está en primero con 52 puntos. Borussia Dortmund tiene 50. Leipzig tiene 45. Unión Berlín tiene 45. Friburgo tiene 45. Ahí están todos los puestos de competencia europea directos. 4 a la Champions y el quinto, Friburgo, a la Europa League. El sexto lugar es un pase condicional a la Europa League y está Eintracht Frankfurt con 40 ahí. Fuera puestos de competencia europea está Mainz con 36, Wolfsburgo tiene 35, Bayer Leverkusen 34, Borussia Mönchengladbach tiene 30, Werder Bremen 30, Colonia tiene 27, Augsburgo 27, Bochum 22, Hertha tiene 21. En puestos de descenso está Stuttgart con 20, Schalke con 20 y Hoffenheim con 19. Hoffenheim lleva los últimos 5 partidos perdiendo. Entonces, el que ya se metió en puestos de descenso fue el Stuttgart por pues no pasar su partido. Y el Hertha Berlin pasó realmente porque empató un partido. Y bueno, me parece que durante alguno de estos otros equipos lo pasaron. El Bochum. El Bochum ganó su último partido contra Colonia y fue así que sale de los puestos de descenso y mete el Stuttgart, al viejo campeón, en estos lugares que no sería un descenso directo, pero de todas formas tendría que jugar un partido para no descender a la siguiente, al descenso, a la Bundesliga 2. Y bueno, eso va a ser todo entonces. Vamos a los partidos, perdón, de la jornada número 25. Y estos son los partidos, comenzando con el partido del viernes, Borussia Mönchengladbach contra Werder Bremen. Después el sábado, Augsburgo contra Schalke, Bochum contra Leipzig, Hoffenheim contra el Hertha Berlin, Stuttgart contra el Wolfsburgo, Borussia Dortmund contra Colonia. Después el domingo, Unión Berlín contra Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen contra el Bayern München y el Mainz contra el Friburgo. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y ya se jugaron allá los partidos de la jornada número 27. Comenzó el viernes con el partido Lille contra Lyon, empataron 3-3. Después el sábado, Auxerre y Stade Rennais empataron 0-0. El PSG le gana 2-1 al Brest. Lens el sábado. Sí, no, el domingo, perdón. Lens le gana 4-0 a Clermont. El Nantes y Niza empataron 2-2. Lorient le gana 2-0 al Troyes. Toulouse 2-0 al Angers. Montpellier 1-0 al Ajaccio. Reims 1-0 al Mónaco. Y el Strasbourg y Marseille empataron 2-2 con un jugador expulsado de Marseille. Con esto la tabla está de la siguiente forma: PSG está primero con 66, Marseille tiene 56, Lens tiene 54, en cuarto sitio está Mónaco con 51. Estos son todos los puestos de competencia europea directo, los primeros dos a la Champions y el cuarto lugar directo a la Europa League. Lens, que está en tercero, tendría que jugar un playoff para entrar a Champions, y está Rennes, que está en quinto con 47 puntos. Ellos también tendrían que jugar un playoff, un acceso para entrar a la Europa League. Fuera puestos de competencia europea está Lille con 46, Niza tiene 43, Reims 43, Lorient 43, Lyon tiene 40, Toulouse 35, Clermont tiene 34, Montpellier 33, Nantes 29, Strasbourg tiene 23, Brest tiene 23, y en puestos de descenso está el Auxerre con 23, Ajaccio con 21, Troyes con 20 y Angers con 10. La jornada 28 entonces comenzará el viernes con el partido Lyon contra Nantes. Pues está el partido o los partidos del sábado: Toulouse contra Lille y Lens contra Angers. El domingo, la Ajaccio se enfrenta a Mónaco, Strasbourg se enfrenta a Lausanne, Montpellier contra Clermont, Niza contra Lorient, Troyes contra Brest. El también ese día PSG contra Stade Rennais y Reims contra Marseille. Eso va a ser todo por la Ligue 1. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano, y estos son los resultados de la jornada número 26, que comenzó el viernes pasado. Spezia le ganó 2-1 a la Inter. El sábado el Udinese le ganó 1-0 al Empoli. Napoli 2-0 al Atalanta. Lazio y Bologna empataron 0-0. El domingo Torino le gana 2-0 a Lecce. Monza y Verona empataron 1-1. Fiore le gana 2-0 al Cremonese. Sassuolo 4-3 a la Roma, con un jugador expulsado de la Roma. La Juve, la Vecchia Signora, gana 4-2 al Sampdoria. Y el lunes por la noche el AC Milan le empató 1-1 al Salernitana. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Napoli está primero con 68, Inter 50, Lazio tiene 49, AC Milano tiene 48, Roma tiene 47, Atalanta 42, la Juve tiene 38, Torino 37, Bologna 36, Udinese tiene 35, Fiore 34, Monza 33, Sassuolo 33, Empoli 28, Lecce tiene 27, Salernitana 26, Spezia 24. En puestos de descenso está Verona con 19, Cremonese con 12 y Sampdoria con 12. Y los partidos de la jornada 27 son los siguientes. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita les traigo todo. Dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que seas soltero con cerebro, sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Hay un rayo de luz que entró. otro por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarte así. Emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que va. De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarte así. De la noche con 23 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces, estaba diciendo de la Serie A, el calcio italiano, y vamos a hacer los partidos de la jornada 27 que comenzará el viernes con dos partidos, Sassuolo contra Spezia y Atalanta contra el Empoli. El sábado Monza contra Cremonese, Salernitana contra Bolonia, el Udinese contra el AC Milan, Sampdoria contra Verona, esto ya es el domingo, Fiore contra Lecce, Torino contra Napoli, Lazio contra la Roma, Inter contra la Juventus, un muy buen partido, los bianchineri contra la Inter, que está en segundo lugar. La Juventus se va a tener que apresurar si quiere alcanzar algún sitio de competencia europea, ahorita está fuera de cualquier alcance, está en el séptimo lugar. Está afuerita de cualquier alcance de puestos de competencia europea. Bueno, eso va a ser todo entonces de la Serie del calcio italiano. Vamos a pasar a la Champions League. Y si es que hubo partidos de la Champions League hoy y ayer, ¿qué les parece? Hoy el Napoli avanzó ganándole 3-0 al Eintracht Frankfurt. Y el Real Madrid le ganó 1-0 al Liverpool. También ellos avanzan. En otro partido, el de ayer, Manchester City goleó 7-0 al Leipzig y Oporto e Inter empataron 0-0, pero Inter había ganado el primer partido 1-0 y ellos son los que avanzan. Entonces, pues ya están todos los equipos, todas las llaves para lo que sigue. Bueno, hasta eso bueno, pasaron ya los equipos, pero tiene que haber un sorteo, perdón. Falta el sorteo clásico de la Champions League, que no quieren emparejar a alguien, bueno, hacer un partido que sea no muy entretenido, porque pues quieren enfrentar a los mejores equipos después. Entonces vamos a ver cómo les va en el sorteo. Pero ya pasaron Napoli, Real Madrid, Manchester City, Inter, Bayern München, el AC Milan, Benfica, Chelsea, y ahí están todos los equipos que ya pasaron. Entonces, si está el favorito de ustedes, pues qué bueno. Entonces vamos a ver cuándo ya regresa la Champions. Ya está en su fase final, bueno, en cuartos de final, y se va a poner muy bueno. Pues nada más imagínense si no. ¿Cuándo se termina esto? Se termina. A ver, ¿dónde está? Partidos. Bueno, según yo, lo que se acaba el torneo hasta mayo. Pero con eso que cambian las fechas con lo que pasó del mundial. Sí, bueno, ya les tendré entonces para cuándo es la final. No lo puedo encontrar, está generalmente aquí abajo, pero no aparece. Entonces, bueno, vámonos de el fútbol soccer. Vamos a pasar a el fútbol americano, que está en su plena agencia libre. Y hay muchos jugadores que cambiaron de equipo. Pero hoy un jugador muy importante, Ezekiel Elliott, fue liberado de su contrato con los Cowboys. Lo dejan ir después de 6 temporadas jugando con los Cowboys. No sé por qué ponen siempre 7 temporadas cuando nada más ha estado con el equipo 6. Ha jugado 6 temporadas. No sé por qué le agregan esa séptima temporada. Así es como lo hacen aquí. Pero lo cierto es que jugó 6 años para Dallas. Y pues se quedó como el tercer mejor corredor en la historia de los Cowboys. En yardas, en obviamente la cantidad de corridas y la cantidad de touchdowns. Entonces, pues ahí está otro jugador que cambió de equipo, que es un running back también, Miles Sanders, el corredor de las Águilas de Filadelfia. Cambia de equipo, fue contratado con las Panteras de Carolina. Y así van a estar perdiendo varios jugadores las Águilas de Filadelfia, que parece ser no tiene mucho dinero para volver a firmar a todas sus estrellas, que tuvieron un muy buen año. Pero pues así estuvo. Y pues los Cowboys hicieron saber que no pudieron reestructurar el contrato. Pero pues siento que eso es una falla de realmente de apreciación de los Jones, del gerente general y dueño de los Cowboys, Jerry Jones, al dejar ir a Ezekiel Elliott, que había sido más que un jugador impactante, había sido un jugador que hacía de todo en la cancha y fuera de la cancha. Era muy buen compañero y hacía todas las jugadas difíciles, las jugadas que requerían 4 o 5 yardas para anotar. Anotó 12 touchdowns esta última temporada que estuvo. Y sí es cierto que no alcanzó las 1000 yardas, pero fue porque le dieron más oportunidades a Pollard. Más oportunidades, no que él, pero más oportunidades que haya tenido en toda su estancia con Dallas hasta el año pasado. fue que Pollard empezó a ver muchos más toques de balón. Obviamente cada vez que la tocaba Pollard significaba que podía romper la jugada y anotar, y eso fue lo que hizo que cada vez contaran menos con Ezequiel, que se lastimó, también dejó de jugar en dos partidos por un golpe a la rodilla, pero siguió jugando después de eso. Y bueno, pues es triste, pero pues así es el negocio de esto de los del fútbol americano y sus jugadores. Otros planean ir a otros lados, pues hay otros corredores que realmente podrían salir a, por ejemplo, está Rashad Penny, que podría irse con las Águilas. La verdad no sé, se fue primero a las Panteras, pero no sé qué le va a pasar ahora, porque ya pues Miles Sanders está ahí. También pues parece ser que Carolina, aparte de esta contratación de Miles Sanders, pues como saben agarró el primer pick de este draft colegial que viene, y probablemente va a conseguir a su quarterback estrella para muchos años que vengan, CJ Stroud. Y realmente dio bastante para poder lograr esa contratación, pero lo cierto es que pues está interesante ver cómo eso sucede, ¿no? O sea, cómo puedes pasar de ser un equipo que no tuvo muchas victorias a transformarte a la siguiente temporada y regalar todas estas concesiones porque lo quieres hacer rápido. Y bueno, otro jugador que se podría ir de los Packers es Aaron Rodgers. El quarterback parece que ya es obviamente que quiere jugar para los Jets en el 2023. Y realmente ahora ya nada más falta que el equipo de los Packers se ponga de acuerdo con los Jets en cuánto es lo que necesitan para dejar a Rodgers salir de su contrato actual. Lo cierto es que los Green Bay Packers han decidido también dejar de usar a este quarterback, o sea, ya no planean contar con sus intervenciones. Entonces, pues es tiempo de que salga de ahí, de Green Bay. Hay muchos otros jugadores que están firmando contratos. Está, por ejemplo, el ex corredor de los Leones, Jamal Williams. Fue contratado para jugar con los Santos de Nueva Orleans por 3 años. En un contrato que le garantiza $8 millones, pero aparte parece ser que el trato total son $12 millones para este jugador, que realmente había hecho todo para quedarse en Detroit, pero parece ser que que pasó algo ahí en Detroit que no lo pudieron firmar o algo. No sé por qué lo dejaron ir, pero bueno. Pues eso es todo. Ahorita los Cowboys recordarán que se lastimó Pollard en la última jugada que él tuvo en el partido contra los 49ers en los playoffs. Entonces no sabemos ni siquiera si Pollard esté bien de la rodilla para cuando comience el siguiente año fiscal, bueno, el siguiente año regular de la campaña regular de fútbol. Y bueno, va a estar muy interesante si los Cowboys en el draft consiguen otro corredor, que parece ser que tiene muchos corredores, sobre todo en la segunda ronda. Dice que va a haber varios corredores muy buenos todavía disponibles en ese momento. Entonces bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Otro quarterback que cambió de equipo es Baker Mayfield, que pasa de ser un Ram, pasó a ser un bucanero y ahora va a ser el starting quarterback. Ya que se jubiló Tom Brady, Baker Mayfield fue cambiado de Carolina a los Rams, obviamente, y de los Rams ahora se va con el equipo de los Bucaneros. A ver cómo le va, esperemos que le vaya bien a este equipo y a este jugador. Bueno, pues vamos a pasar de eso, vamos a pasar a la NBA. Y es que la NBA se está poniendo candente. Como les dije, después del cambio de jugadores que tuvo los Jazz, que básicamente vendieron la posibilidad de llegar a los playoffs este año, pensaron que podían conseguir varios jugadores importantes en el draft, y quién sabe si lo hagan, pero ahorita, como se está viendo, realmente están fuera de los playoffs. Sí, los playoffs y la competencia para entrar a los playoffs comenzará el día de hoy. Hay una competencia llamada Burbuja, que son los equipos que están detrás de los primeros 6 en cada conferencia. Ellos juegan entre estos 4 equipos, y de esos 4 equipos, solo 2 entran a los playoffs directamente. Entonces, los otros 2 son eliminados. Y ahorita los Jazz están fuera de esos primeros 10 equipos en la conferencia del oeste. En la conferencia del este vamos a ver las posiciones. Esto es por conferencia. Milwaukee está en primer lugar, tiene 50 con 19. Boston 47-22. Philadelphia 45-22. Cleveland está 44-27. Nueva York está 41-30. Brooklyn está 39-30. Esos son los primeros 6. Pues está Miami, que tiene récord de 37-33. Atlanta 34-35. Toronto 33-36. Y Washington 32-37. Ellos estarían en la burbuja. Y fuera de la burbuja, ya sin entrar a ella, está Chicago con 31. Indiana tiene 31 y 38, Chicago tiene 31 y 36, Orlando tiene 28 y 41, Charlotte 22 y 49, y en el fondo está Detroit. En la conferencia del oeste, Denver está en primer lugar con 46 y 23, Memphis 41 y 26, Sacramento 40 y 27, los Phoenix Suns están 37 y 32, Golden State 36 y 33, los Clippers 36 y 33, ahí terminan los 6 primeros. Ahí podría haber estado los Jazz si hubieran ganado sus últimos 3 partidos, pero no, decidieron botar sus ilusiones. Y bueno, el punto es que Minnesota está en séptimo con 35-34. Oklahoma está 34-35, Dallas está 34-35, los Lakers están en décimo lugar, así no lo puedes creer, pero los Lakers están por encima de los Jazz, 34-35, Utah está 33-36, Nueva Orleans está 33-36, Portland 31-38, San Antonio 18-50, y en el fondo están los Houston Rockets. Y eso va a ser entonces todo por las posiciones, pero vamos a ver cómo estarían en los playoffs si empezaran hoy. Los playoffs, el play-in, la burbuja que les dije, no empieza hasta abril 11, pero los playoffs en sí, realmente los playoffs comienzan hasta el abril 15, pero ahorita estarían en el play-in tournament, estaría Dallas contra los Lakers, y en otro partido, el ganador del partido que voy a decir entra directamente a... Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita sigo con el mundo del deporte, no le cambio. Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio.

pensar que yo por ti la vida daba. Hoy sé que las apariencias engañan. ...8:47 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche entonces con la NBA. Les está diciendo cómo serían los playoffs. Y en Dallas se enfrentaría a los Lakers para entrar a un repechaje. En otro partido, que es el triunfador entra directamente a los playoffs, Kansas City jugaría contra Minnesota. Y el perdedor de ese partido iría contra el ganador de Dallas contra los Lakers. Obviamente quien gane este partido de muerte súbita, se puede decir, entra en el octavo puesto a los playoffs. Ahorita los playoffs estarían de esta forma. Denver estaría con el primer lugar. Estaría jugando contra el octavo, que no se sabe quién es. También en segundo está Memphis, que estaría jugando contra el séptimo. Sacramento, que está en tercer lugar, jugaría contra el sexto, que son los Clippers de Los Ángeles. Y en el otro partido que sí se sabe los dos equipos es Phoenix contra Golden State Warriors, Phoenix siendo el cuarto, Golden State el quinto. Entonces en el este estarían en la burbuja, Toronto contra Washington. El ganador de ese jugaría una muerte súbita contra el perdedor de Miami contra Atlanta. Este partido Miami contra Atlanta, el que gane se entra directamente a los playoffs. El que pierda se va contra el que gane de Toronto contra Washington. Y obviamente que gane esa muerte súbita entra en octavo lugar a los playoffs y jugaría contra el primer lugar, que es Milwaukee. Boston jugaría contra el séptimo, que vendría también de la burbuja. En tercer lugar está Filadelfia, jugaría contra el sexto lugar, que es Brooklyn, los Nets de Brooklyn. En el otro partido Cleveland se enfrentaría a los Knicks de Nueva York, en este momento nada más. Y bueno, vámonos a ver cómo han estado los partidos del día de hoy. Y es que me imagino muy emocionantes. Uno que se está jugando todavía, que queda 1 minuto con 32 segundos en el cuarto, va ganando los Spurs 117 a 115 de los Mavericks. Esperemos que gane los Spurs. Después, en otro partido más, quedan 9 minutos con 45 en el segundo quarter. Los Warriors van ganando 36 a 32 a los Clippers. En otro partido, los 76ers le ganaron 118-109 a los Cavaliers. Heat le ganaron 138 a 119 a los Grizzlies. Los Kings le ganaron 117 a 114 a los Bulls. Rockets le ganaron 114 a 110 a los Lakers. Y los Celtics le ganaron 104 a 102 a los Timberwolves. Muy bien, todos estos resultados muy buenos. Y el día de mañana vas a ver entonces quién juega. A las 7 de la noche juega Nuggets contra Pistons. A las 7 y media Kings contra Nets. 7 y media Thunder contra Raptors. A las 8 los Pacers contra los Bucks. Y a las 10 de la noche, todos son tiempos del este, los Suns contra Magic. Y eso va a ser todo entonces por el básquetbol. Vamos a pasar de ahí a lo que se está viviendo en las ligas mayores. O bueno, más bien, hay un pequeño break para que se juegue el campeonato de la Serie Mundial. Así se le llama, las series mundiales de béisbol. Y bueno, pues ya se decidieron quién ganaron los grupos. Y es que eran cuatro grupos y de ahí salía... Pues los que van a jugar en cuartos de final para ver quién sale campeón de este torneo. México ganó su partido contra Canadá 10-3 y con esto ellos pasan en primer lugar de su grupo. Pero bueno, ahí están, primero voy a decir los resultados, los demás resultados. Cuba le había ganado 4-3 a Australia. En otro partido, Puerto Rico le ganó 5-2 a Dominicana y con esto, en una forma increíble, ellos regresan para ganar su grupo. En otro partido que se está jugando ahorita, apenas está en la fin de la primera entrada, los Estados Unidos están empatados 0-0 con Colombia. En otro partido, Venezuela le ganó 5-1 a Israel. México, como ya les dije, 10-3 a Canadá. Y con esto entonces, aquí están los standings de los equipos. En el grupo A, Cuba está en primer lugar con 2-2. Italia está 2-2. Holanda tiene 2-2. Panamá 2-2. Y Chinese Taipei tiene 2-2. Es un grupo que por lo visto... bueno, ya pasó Cuba e Italia, aunque todos los equipos de este grupo estaban 2-2 en sus partidos. No sé cómo decidieron que Cuba avanza, pero así es la cosa. Cuba e Italia. Entonces, en el grupo B, Japón avanza con un récord de 4-0. Australia con un récord de 3-1 avanza. En tercer lugar está Corea 2-2. República de Checa está 1-3 y China está 0-4 en el fondo. En el grupo C, México avanza en el primer lugar con un récord de 3-1. Estados Unidos tiene un récord de 2-1 ahorita. Como dije, está jugando contra Colombia. Entonces no se sabe si va a pasar Estados Unidos o tendría que jugar otro partido contra Canadá. No sé cómo funcionaría eso, pero por lo menos ahorita y solo ahorita Estados Unidos estará empatado, si es que gana su partido, con México en 3-1. Canadá está en tercero, 2-2. Colombia está 1-2. Y Gran Bretaña está 1-3. En otro grupo, en el grupo D, Venezuela ganó el grupo 4-0. Puerto Rico estuvo en segundo lugar 3-1, la República Dominicana quedó 2-2, Israel 1-3 y Nicaragua 0-4. Y bueno, pues esos son cómo van saliendo los equipos del World Baseball Classic. Entonces, vamos a pasar de ahí. Eso es todo lo que tengo por ahora. Vamos a ver cómo le va a Estados Unidos y si es que llega a ganarle a Colombia. Si no, pues no sé quién realmente pasaría de ese grupo. Lo cierto es que podrían estar tres equipos empatados en 2-2 en el grupo de México, en el grupo C. Bueno, eso es todo. Vamos a pasar de ahí a... bueno, a las posiciones, pero de estos son los equipos de las ligas mayores que hasta ahorita, bueno, ahorita están, pues por lo visto están parados y no se ve ni siquiera cómo están los récords. Entonces vamos a esperar a que, o ya se acabó. Se acabó los entrenamientos. Aquí están. Okay, en la liga del Grapefruit, Boston quedó 10-5, San Luis 10-5, Toronto 12-7, Houston 8-6, Detroit 11-9, Filadelfia 9-8, Tampa Bay 9-8, Atlanta 8-8, Minnesota 8-8, Yankees 9-10, Baltimore 8-9, Washington 7-8, los Mets 7-10, Miami 4-11 y Pittsburgh 4-12. En la liga Cactus, en primer lugar está Kansas City con 14-5, los Dodgers segundos con 10-4, los Angels están 11-5, Chicago Cubs 10-7, los White Sox están 8-6, Seattle 9-7, Cincinnati 9-10, San Diego 8-10, perdón, Milwaukee 7-9, Texas 8-11, Colorado 7-10, Oakland 7-10, Arizona 7-11, San Francisco 7-11, Cleveland 5-11. Y bueno, les está diciendo del sorteo de la Champions. Y parece que los partidos van a ser los 8 equipos que pasaron van a jugar en 2 jornadas, el 11 y 12 de abril. Y la vuelta serían el 18 y 19 de abril. Esto es para los cuartos de final. Y obviamente hay un sorteo que van a ser los equipos que clasificaron, ya les había dicho, es el AC Milan, Bayern München, Benfica, Chelsea, el Inter de Milán, Manchester City, Real Madrid y Napoli. Y el sorteo va a ser entonces el 17 de marzo en Suiza, en la Casa de Fútbol. Entonces, pues ahí está, si ustedes lo quieren ver, realmente se ve a las 12 del día en el horario central, tiempo de Europa, y son las 5 de la mañana en México a esa hora. Entonces, si está tan prendido del fútbol que quiere ver cómo le va a su equipo, pues muy bien, ahí lo pueden ver, y eso va a ser todo. Les iba a decir como hay un enfrentamiento violento en las calles de Napoli, y se trata del partido después de jugar contra el Eintracht Frankfurt. Parece ser que hubo bastantes incidentes violentos por parte de los, ¿cómo le llaman allá? Los infisurri, los apasurri, o bueno, ¿cómo le llaman a los fanáticos italianos? Bueno, vamos a pasar de ahí a la Fórmula 1. Ya les habíamos dicho antes que ya se corrió el primer Grand Prix de Bahrein, o sea que es el primer Grand Prix del año. Y quedaron en los primeros tres lugares Max Verstappen, el Checo Pérez en segundo y Fernando Alonso en tercero. Max Verstappen ganó con 1 hora 33 minutos y 56 minutos. Digo, 56 segundos. 1 hora 33 minutos y 56 segundos. Y el Checo llegó 12 segunditos después de Max Verstappen. Bueno, menos de 12 segundos, pero ahí está. Entonces el equipo otra vez funcionando. Y pues ahora ya se viene el Grand Prix Fórmula 1 de Arabia Saudita, este fin de semana. Y se correrá del 17 al 19 de marzo. Obviamente la carrera es el 19 de marzo en Jeddah Corniche Circuit, en Jeddah. Entonces, si lo quieren ver, pues ahí está. Obviamente se van a tener que levantar a la hora que esté pasando en Arabia Saudita. Y vamos a pasar entonces de ahí a tenis. Y es que se está jugando el torneo de Indian Wells, que es un Masters. No sabía eso, pero ya llegó a categoría Masters. Y pues el día de hoy, bueno, el día martes se empezaron a jugar los octavos de final. Ese día el jugador canadiense Auger Aliassime le ganó a Paul, le ganó al gringo Paul en 3 sets, le ganó 3-6, 6-3 y 7-6. El break point estuvo 8-6 para los que entienden esto de el break point, la muerte súbita, fue 8-6. Entonces estuvo bastante cercano para cualquiera de los dos. En otro partido, Jannik Sinner le ganó a Stan Wawrinka, le ganó 6-1 y 6-4. Carlos Alcaraz, que ahora ya es el número uno, el nuevo número uno o el número uno del torneo, le ganó 6-2 y 2-0 a Jack Draper, que se retiró y pues obviamente ganó Carlos Alcaraz. En otro partido, Tiafoe le ganó 6-4 y 6-4 a Alejandro Tabilo, el chileno. Fritz le ganó a Fuksovic, le ganó 6-4 y 6-3. Y en otro partido, Cameron Norrie le ganó 6-2 y 6-4 a Rublev. Eso fue el día de ayer. El día de hoy, Medvedev, le ganó a Davidovich. Fokina le ganó 6-3 y 7-5. Y Tiafoe le ganó 6-4 y 6-4 a Cameron Norrie. Entonces, esos son todos los partidos. Esto es obviamente los hombres. En las mujeres, el día de hoy pues hubo un partido entre... aquí está singles. El día de hoy, Sabalenka le gana en dos sets a Goff, le ganó 6-4 y 6-0. Y ahorita se está jugando un partido entre Zakari y Kvitova. Están empatadas 1-1 en sets. Kvitova ganó el primer set, ganó 6-4. El segundo, Zakari, lo ganó 7-5. Y ahorita Zakari está arriba, 2-1, enfrentándose a Kvitova, que está sirviendo. Entonces, puede ser que empaten 2-2. Y se va a poner muy bueno ese partido. Pues eso es todo. Entonces, vamos a dejar... el día de mañana, bueno, al rato jugará el día de mañana, perdón, se enfrentará Carolina Mukova contra Rybakina, y Świątek, la número uno del torneo, se enfrentará a Sixta. El día de ayer, Świątek le ganó en octavos de final a Emma Raducanu 6-3 y 6-1. Y Rybakina le ganó 6-3 y 6-0 a Garacheva. También jugaron el día de ayer Sirsta, que le ganó a García 6-4, 4-6 y 7-5. En otro partido, Kvitova, o Vitova, no sé cómo se diga, le ganó a Pegula, le ganó 6-2, 3-6 y 7-6. En la muerte súbita la ganó 13-11 Vitova. Como dije, estuvo bastante apretado. En otro partido del día de ayer, Carolina Mukova le ganó a Bondrusova 6-4, 6-7 y 6-4. En otro partido, Sabalenka le ganó a Krejčíková. Le ganó en 3 sets, en 6-3, 2-6 y 6-4. Esos son todos los partidos de la Indian Wells. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Esperamos que vean todo lo que hay que ver de deportes este fin de semana. Y los estaré viendo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.